El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Con el orgullo de ser el programa más perdurable de la radiodifusión venezolana, su anfitrión, el profesor Corrado Galcio, José Vicente Gamboa, gerente de programación de esta, su Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido, y quien se complace en hablar con ustedes, Einar Goyo Ponte, les damos los buenos días y la bienvenida a otra emisión de Tema con Variaciones, en sus más de 62 años de vida radial. La vida de Piotr Tchaikovsky, 1840-1893, transcurrió durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX. En este período, Rusia estaba bajo el imperio de los Romanov. Nicolás I, 1825-1855, Alejandro II, 1855-81 y Alejandro III, 1881-94. Y su situación política y social era la propia de una dictadura, en la que el poder omnímodo correspondía al zar y a las grandes familias de la aristocracia terrateniente, que detentaban la riqueza y mantenían la esclavitud. En 1848, grandes sacudidas sociales estremecieron Europa. Se difundió el famoso Manifiesto Comunista de Marx y Engels y estalló una nueva revolución en Francia. Ante estos acontecimientos, Nicolás I, que había introducido ciertas reformas liberales, cambió el signo de su política e instauró un régimen represivo de fuerte carácter policíaco. Por otra parte, los Romanov tuvieron que abandonar su política de expansión territorial en 1856, a raíz de la derrota de Rusia en la Guerra de Crimea. La cultura, que era privativa de las clases privilegiadas, empezó a extenderse con la creación de nuevas escuelas y la implantación de un régimen de libertad en las universidades. ¿Pero fue acaso Rusia el país europeo donde la agitación social tuvo las más trascendentales consecuencias? En especial al extenderse de forma lenta pero progresiva el socialismo entre ciertos sectores de la intelectualidad rusa, cuyos integrantes lo difundieron entre las masas. En 1881, el zar Alejandro II caía asesinado por los llamados nihilistas, sucediéndole su hijo Alejandro III, quien volvió a implantar un régimen basado en la represión política más feroz. A pesar de ello, no pudo cortar el proceso de gestación de la Gran Revolución Rusa, que culminaría de forma triunfante en 1917. En el aspecto artístico, la Europa de Tchaikovsky fue testigo del ascenso en el terreno musical del romanticismo, movimiento que se adentraría incluso en la música de nuestro siglo. A ello se unió en los países eslavos la búsqueda de una expresión artística propia, inspiración alentada por los nacionalismos, que en ese momento estaban en su mayor apogeo. Los nombres de Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin figuran entre los colegas rusos de Tchaikovsky más representativos de dichas aspiraciones. En el resto de Europa destacan Brahms, Wagner, Grieg, Bizet, Verdi, Saint-Saëns, Dvorak, Berlioz y Liszt. En el terreno del pensamiento y de la creación literaria, hubo una efervescencia especialmente interesante en esta época. Figuras tan importantes como Nietzsche, Dostoyevsky, Rimbaud, el ya mencionado Tolstoy, Galdós, Baudelaire o Zola, por citar solo algunos ejemplos, escribieron sus obras al mismo tiempo que Tchaikovsky componía las suyas. En pintura, el impresionismo estaba en su punto álgido. La primera gran exposición impresionista tuvo lugar en 1874. Mientras que Rodin revolucionaba la escultura y Antonio Gaudí creaba su prodigiosa arquitectura. Tchaikovsky fue un compositor plenamente europeo, sin dejar por ello de ser genuinamente ruso. Sus lecturas, sus constantes viajes por todo el continente y su educación contribuyeron a que se impregnase de la atmósfera convulsionada, pero enormemente creadora de la Europa de su tiempo. Así inicia Carlos Ruiz Silva su capítulo sobre Tchaikovsky en el libro Los grandes compositores de la clásica editorial Salvat, editado en 1984. Con ello hemos querido abrir la puerta de nuestro programa de hoy, que dedicaremos a la música de este compositor ruso tan estimado por su música sinfónica y sus partituras para ballets. Pero hoy nos vamos a concentrar en su repertorio camerístico. Volvemos a Carlos Ruiz Silva. Entre 1869 y el 75, la carrera de Tchaikovsky como compositor se consolidó definitivamente. Un considerable número de obras suyas vieron la luz durante este periodo, entre ellas Romeo y Julieta, el cuarteto de cuerdas número 1, opus 11, la ópera Ondina, cuya partitura destruiría más tarde, el famoso concierto número 1 para piano y orquesta, la segunda y tercera sinfonías y la ópera Bakula el Herrero. El gran esfuerzo que realizó en la creación de esta serie de obras, su labor docente en el conservatorio y su trabajo como crítico hicieron caer a Tchaikovsky en una nueva crisis nerviosa y depresiva que de hecho se estaba gestando en él desde hacía varios años. En efecto, la pobre acogida dispensada a sus primeras obras no le ofreció demasiadas satisfacciones. Ondina fue rechazada por el Comité de los Teatros Imperiales, y el estreno de Romeo y Julieta pasó prácticamente desapercibido. Afortunadamente, un concierto de música de cámara, en el que se estrenaron su cuarteto de cuerda número 1 y algunas piezas para piano, obtuvo un rotundo éxito. A él asistieron algunas de las figuras más importantes de la cultura rusa de la época, como Tolstoy y Turgenev, lo cual contribuyó a acrecentar la incipiente fama de Tchaikovsky. Es precisamente esta obra camerística la que ocupará la primera parte de nuestro programa. Nos comenta Ruiz Silva. El corpus de la música de cámara de Tchaikovsky es breve pero de gran calidad. En los años 1863 y 1864, cuando todavía estaba en el conservatorio, escribió algunos movimientos sueltos para cuarteto de cuerda y arpa, para cuarteto de cuerda y contrabajo, para octeto de viento, etc. Ninguna de estas composiciones escolares llegó a estrenarse, pero es evidente que le sirvieron como cimiento para la futura creación de sus contadas obras de cámara. En este apartado tan solo tienen número de opus 6 composiciones. 3 cuartetos de cuerda, un trío para piano, violín y violonchelo, un sexteto de cuerda y una suite para violín y piano. El cuarteto número 1 en re mayor, opus 11, fue escrito en 1871 y se estrenó con gran éxito en un concierto íntegramente dedicado a obras de Tchaikovsky, que tuvo lugar ese mismo año. El concierto y en especial el cuarteto constituyeron el primer paso importante de la carrera del compositor, ya que fue ampliamente comentado en los círculos musicales de Moscú. El famoso Andante Cantabile, por ejemplo, emocionó vivamente al célebre escritor León Tolstoy. El primer movimiento, Moderato e Semplice, consta de dos temas muy similares entre sí desde el punto de vista rítmico e incluso melódico, cual el contraste entre ambos, rasgo importante de la forma sonata en que está escrito, carece de fuerza. El desarrollo y la recapitulación, en cambio, están muy bien realizados. El Andante Cantabile contiene dos preciosas melodías, la primera de las cuales está inspirada en una canción popular ucraniana. La melancolía, el lirismo, la ternura y la recatada tristeza que se desprenden de este hermoso movimiento lo han convertido con toda justicia en uno de los más queridos de toda la creación del músico ruso. El scherzo, alegro non tanto, ofrece un gran contraste por el anterior movimiento, por su ritmo insinuante y su diseño melódico lleno de fantasía. El breve trío es una variación del tema anterior. El cuarto movimiento, Allegro Giusto, acusa el influjo de los cuartetos beethovenianos de la última época por la audacia y riqueza de sus diseños temáticos. Escucharemos este cuarteto para cuerdas en re mayor, opus 11, en una versión de verdadero postín. Interpreta el afamado Cuarteto Borodín, una de las más longevas agrupaciones de cámara del mundo, fundado en 1945 como el cuarteto oficial del Conservatorio de Moscú, nada menos que por el chelista Mstislav Rostropovich, quien sin embargo no dura sino un año en sus filas. La versión que escucharemos es de los años 70, por lo cual sus ejecutantes son Rostislav Dubinsky, violín, Andrei Abramenkov, segundo violín, Dmitri Chevalin, viola, y Valentin Berlinsky, cello, casi miembro fundador y que duró desde la dimisión de Rostropovich hasta 2007. En sus cuatro movimientos, moderato e semplice, andante cantabile, scherzo y allegro giusto, he aquí la historia en las cuerdas del Cuarteto Borodín, interpretando el cuarteto número 1 en re mayor, opus 11, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Thank you.

Acabamos de escuchar entre la primera y la segunda parte de nuestro tema con variaciones de hoy, el cuarteto número 1 en re mayor, opus 11 de Piotr Ilich Tchaikovsky, con el sonido casi sinfónico del cuarteto Borodín, en esta emisión dedicada a la música de cámara del compositor ruso. A mediados de 1877, Tchaikovsky conoció a Nadezhda von Meck, viuda de un industrial alemán quien le había heredado una inmensa fortuna, la cual puso a disposición del compositor, pues tras escucharlas quedó enamorada de sus obras. Su relación se estableció de manera exclusivamente epistolar, y cuando Tchaikovsky quiso ir más allá, ésta le dio fin. La FONMEC le pasaba una pensión anual de 6.000 rublos, una fortuna para la época, además de pagar los gastos de publicación de sus obras y del dinero que ayudaba a la ejecución de las mismas en las orquestas de París. Tchaikovsky respondió comportándose como un pozo sin fondo. De esta época, junto con obras como su Cuarta Sinfonía, su Concierto para Violín y su Suite Orquestal número 1, proviene su Souvenir d'un lieu cher, Recuerdo de un lugar querido, para violín y piano, Opus 42. Suerte de suite de cámara consistente de 3 movimientos: Meditación, Scherzo y Melodía. El primero iba a ser el movimiento lento del Concierto para Violín. Domina en ella un interesante carácter de leve melancolía y ensoñación románticas, sustentado en las siempre inspiradas melodías tchaikovskianas. Escucharemos el Souvenir d'un lieu cher, interpretado por la virtuosa alemana Julie Fischer y Jakob Kreisberg al violín y al piano, respectivamente. Fue Souvenir d'Allieu Cher, Recuerdo de un lugar querido, Opus 42 de Tchaikovsky, para violín y piano, con Julie Fischer y Jakob Kreisberg. Para concluir este tema con variaciones, con música de cámara tchaikovskiana. Durante todo el programa hemos estado compartiendo con ustedes y recibiendo sus mensajes a través del Twitter @capital710 y @altoynitido. También pueden escribirnos por radiocapital710@hotmail.com o por einarfausto@yahoo.com. Mientras, aquí José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y edición, y quien tuvo el gusto de hablarles, Einar Goyo Ponte, trabajamos en la producción de un próximo tema con variaciones a transmitirse el domingo que viene por este mismo dial y a la misma hora. Espérennos al cabo de lo que deseamos sea una feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.